Fiesta del Bautismo del Señor, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: "Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego". Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección". Palabra del Señor. Hoy domingo celebramos en toda la Iglesia la fiesta del Bautismo del Señor. Y con esta fiesta damos por culminado el tiempo de Navidad, ese tiempo que empieza en Nochebuena y culmina justamente con la fiesta del Bautismo del Señor. Con el bautismo se cierra el ciclo de Navidad, empieza un tiempo nuevo, litúrgico, el llamado tiempo ordinario, cuyo color litúrgico es el verde, y donde ya empezamos a escuchar los evangelios sobre la vida pública de Jesús, no ya de la infancia, sino de la vida pública. Esta vida pública que se inició con justamente el bautismo, que fue una epifanía. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado celebramos los Reyes Magos, la epifanía, palabra que significa manifestación, de Cristo a los primeros paganos, que eran los Reyes Magos. Bueno, hoy el bautismo también es una epifanía, porque Cristo se manifiesta públicamente por primera vez, hoy inicia su ministerio público, y también porque con el bautismo se manifiesta claramente, de modo explícito, la Santísima Trinidad, las tres divinas personas. ¿Por qué? Porque está Jesús en el río, haciéndose bautizar por Juan Bautista, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre, cuya voz desde el cielo dice: "Este es mi Hijo", en alusión a Cristo. "Este es mi Hijo, escúchanlo". Con lo cual vemos aquí las tres personas divinas reveladas de manera explícita. Por eso es una manifestación a las claras de este gran misterio que tiene el cristianismo, el más importante de los misterios y de los dogmas, que es la Santísima Trinidad. Cristo fue al río a hacerse bautizar. Ciertamente el bautismo de Juan no era el sacramento del bautismo, pero tampoco era una purificación más de las tantas purificaciones rituales que tenían los judíos. Por ejemplo, tenían abluciones en las manos que tenían que hacerse una cantidad determinada de veces, y otra serie de purificaciones. Esta purificación de Juan Bautista, o su bautismo, es una purificación distinta, es una purificación que mira a la conversión. Es una purificación o un bautismo que va unido a un cambio de vida, a una conversión. Y ese cambio de vida, esa conversión, dispone o prepara para recibir la confirmación de la gracia de Dios con el sacramento. Sacramento que ha instituido Jesucristo. El bautismo y luego la confirmación como tal. Similar a cuando uno se prepara, un adulto, un catecúmeno, se prepara para bautizarse, el cual, bueno, se va preparando Y como preparación también empieza a hacer actos de conversión, actos de fe. Bueno, estos actos de conversión son los que pide Juan Bautista al momento de bautizar. Actos preparatorios para recibir el sacramento de Jesús. Bien, Jesús se hace bautizar, en ese momento se abre el cielo, dice el Evangelio. Baja el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre que habla, este es mi Hijo. Con lo cual vemos también que con el bautismo de Cristo se explicita también esa filiación eterna, por otro lado, porque Cristo, en cuanto persona divina, es Hijo eterno del Padre, solo que a los ojos de los hombres, esa filiación eterna se hizo también visible y audible en el momento del bautismo en el río Jordán. Cristo fue bautizado no porque tuviese necesidad de hacerlo, en cuanto que él no tenía el pecado original, porque Cristo es Dios. Y por esa razón, dado que el efecto principal del bautismo es la cancelación del pecado original, por eso decimos que Cristo no tenía necesidad de bautizarse, pero lo hizo para darnos el ejemplo a nosotros, que ciertamente tenemos necesidad de la gracia, del bautismo, de la conversión, porque somos pecadores, porque hemos nacido con pecado original y porque además el bautismo de Cristo, aquel bautismo hecho por inmersión, Cristo que se sumerge en las aguas del río y luego emerge de ellas, ese gesto de inmersión para luego emerger, está anticipando lo que luego será, 3 años más tarde, ese descenso de Cristo a la tumba, el descenso de Cristo a los infiernos, como dice el Credo, para luego ascender con su resurrección y con su ascensión. Es un bajar para luego subir, un descenso y un ascenso. Y es que en el bautismo de cada persona que se bautiza ocurre algo similar. Algo queda como sepultado bajo el agua, como enterrado, y es el pecado original justamente. En el caso de los niños y en el caso de los adultos que se bautizan, el pecado original y también los pecados personales quedan sumergidos, desaparecen y luego del bautismo resurge una nueva criatura, resucita la persona, resucita, muere al pecado original y resucita a la vida nueva, a la vida cristiana, a la vida pascual, a la vida de Hijo de Dios. Por eso el bautismo, en última instancia, lo entendemos a la luz del misterio pascual, la pasión, muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor. Porque eso mismo se repite de alguna manera en cada persona que se bautiza. Junto con este efecto principal en el bautismo, que es la cancelación del pecado, viene la efusión de la gracia bautismal, por la cual empezamos a ser hijos de Dios. Eso es lo principal del bautismo. Se quita el pecado y entonces podemos ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Hijos en el Hijo, que es Jesucristo, el Hijo con mayúscula. Pensemos un minuto entonces lo que significa el bautismo, este nuevo nacimiento a la vida cristiana, el hecho de que Dios empiece a ser nuestro papá, nuestro padre, vincularnos con Dios de un modo absolutamente nuevo y familiar, Dios como padre, y no ya simplemente como creador, Dios Padre, y por ser hijos de Dios con derecho a la herencia. Y esa herencia que nos deja el Padre ciertamente no es material, sino que es el mismo Dios que se ofrece como herencia, o sea, la felicidad eterna, el reino de los cielos. Por supuesto, un hijo podrá rechazar la herencia libremente si no la quiere, no la desea. El caso de un bautizado que no quiera a Cristo, que se cierre a la gracia, siempre existirá esa posibilidad muy concreta, muy real. Pero la oferta de esta herencia como tal existe, y eso a partir de nuestro bautismo. Por eso, en esta fecha del bautismo del Señor, pensemos un poco en todo esto, en lo que significa ser hijo, lo que significa tener acceso a esta herencia espiritual, este gran don, lo que significa esta nueva vida, la vida cristiana, la vida de la gracia, un nuevo nacimiento. Cuando empieza a venir a menos la fe en las personas, empieza a verse también una suerte de relativización en relación con el sacramento del bautismo. Por ejemplo, se ve cuando muchos padres optan por dilatar, lamentablemente, el bautismo para sus hijos, por diversos motivos. Por ejemplo, cuando los padres dicen que no van a bautizar rápidamente a los hijos porque prefieren esperar, por ejemplo, a que sea más grande o a que cumpla un año para hacer una sola fiesta y celebrar dos cosas en un mismo evento festivo. Bueno, eso, digamos, si bien es verdad que por lo menos el niño se bautiza, al menos se bautiza, aunque sea al año, también es verdad que una persona de fe profunda no va a esperar tanto, porque un año es tiempo. No va a esperar pudiendo darle al hijo la gracia bautismal, pudiendo darle al hijo la posibilidad de que Dios sea su papá con el bautismo. Por eso no tiene que haber motivos económicos, razones sociales que hagan dilatar el sacramento del bautismo. Es una cosa muy importante para una persona de fe, el sacramento. O también vemos un caso peor aún, cuando los padres directamente no desean bautizar a los hijos porque consideran que haciéndolo están imponiendo u obligando a que el hijo reciba la fe, y ellos no quieren imponer. Esto también se ve con bastante frecuencia. Padres que quizás están bautizados, dicen ser cristianos, pero en la práctica viven como si no lo fuesen. Entonces dicen, no, yo soy un papá moderno, o yo soy mamá moderna, y porque soy mamá moderna o papá moderno, no quiero imponer nada, no quiero obligar a mi hijo, que prefiero que mi hijo decida, cuando sea grande, la religión que quiera. Bueno, eso por un lado habla de la falta de fe de los padres, que no llegan a ver la grandeza del bautismo, la importancia, que además es condición, la gracia bautismal es condición para la vida eterna, para ir al cielo, como Cristo le dijo a Nicodemo. Le dijo que para entrar al reino de los cielos hay que nacer del agua y del Espíritu Santo, del agua, ¿eh? O sea, el bautismo es puerta para el cielo, para el reino de los cielos. Bueno, esto nos dice la fe. Y por eso estas posturas hablan de una falta de fe. Por otro lado, cuando a un niño que no puede elegir uno lo obliga, en realidad eso no es obligar, simplemente estamos haciendo o eligiendo en lugar de una persona que no puede elegir por una cuestión de edad. Y los padres constantemente hacen eso con sus bebés, con sus niños, porque no pueden elegir, los padres eligen en lugar de él, ¿eh? Eligen todo. Eligen la escuela, el jardín, el pediatra, la comida, etc. Y bueno, y también la religión. Con lo cual no es una cosa mala, no es un imponer. Bien, por eso tenemos que pedir al Señor por estas personas que no llegan a ver la importancia del bautismo, la grandeza, este don enorme, el regalo enorme que Dios nos hace, el poder ser sus hijos, para que logren verlo, logren convertirse, para que sean más las personas que abracen el bautismo, para que este sacramento no se dilate tanto, sino que las personas lo reciban lo antes posible. Y también pidamos al Señor por nosotros, que ya estamos bautizados, que somos sus hijos, para que con nuestra vida, nuestra conducta, logremos reflejar el rostro del Padre, similar a un niño que suele tener los rasgos de su papá o de su mamá, la sonrisa, los ojos, la naricita, la contextura física del padre, de la madre, el carácter también a veces, con lo cual viendo al hijo vemos también al padre o a la madre, bueno, algo similar también en relación con nosotros y Dios. Que aquellos que nos vean hablar, que nos vean actuar, que nos vean vivir, puedan decir, acá está Dios, en este hijo se ve el Padre, en este hijo aparece el papá, los rasgos del Padre, aquí está Dios. Bueno, ojalá, lindo sería que muchas personas puedan decir eso de nosotros. También se lo pedimos al Señor en este día, en esta fiesta. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.